En esto de la cultura, de expresiones culturales de nuestros pueblos, Ángeles, hoy también queremos recordar a una figura de nuestra literatura que debería ser más leída y tenida en cuenta quizá en estos tiempos de tanta globalización, ¿no? Exactamente. Hablamos de Juan José Morosoli, que nació el 19 de enero de 1899. Y para los que tengan más años, seguramente pueden recordar que en la escuela a Morosoli se lo leía siempre. Y uno lo tiene además vinculado a los niños, Morosoli. Pero escribió para todas las edades, ¿no? Como son los buenos autores y cuando se le da buena literatura a los niños. Un hombre de Minas, del departamento de La Valleja, que estudió poco, pudo estudiar poco, solo 2 años de estudios primarios, sí, porque tuvo que trabajar. De todo hizo, librería, bazar, tuvo una barraca, instaló con unos amigos el café suizo, yo qué sé, de todo. Pero empezó a escribir también, hay títulos que son como emblemáticos, ¿no? Los Tapes, Los albañiles de Los Tapes, claro, sin duda, debe ser una de las más leídas. Yo tengo un libro viejo de escuela, el libro Ciclos para quinto año, que había ciclos para, yo creo que es de quinto y sexto, y había de tercero y cuarto, y tiene literatura del más alto nivel dedicada a los niños de quinto de escuela, ¿no? Se lo tiene como artista cimarrón, según palabras que él mismo usó, con lo que se lo afianza en eso es justamente con Los albañiles de Los Tapes, que es de 1936. Bueno, hay muchos títulos más. Nosotros le aconsejamos buscar libros de Morosoli, leerlos y tenemos acá, tenemos a libros más jóvenes de Morosoli para tener, ¿verdad? Tenemos, sí, hay que buscar, claro, viste que lo que hay, la cantidad que hay, pero sé que hay, pero tenemos que buscarlos ahí, ponerlos aparte. Bueno, no sé, hay mucha cosa. Él murió allá mismo en Minas, dice que de Minas salió solo para hacer alguna incursión por Montevideo y un pasaje por Cayía do Sul, en Río Grande do Sul. Murió en 1957 y 2 años después le dieron el Premio Nacional de Literatura. El libro más reconocido fue justamente el de relatos para niños, Perico, que ahí todos lo identifican. El viaje hacia el mar, el cuento aquel que después terminó en película. Se hizo una película muy linda. Tremenda con película. Juseca, ¿no? Sí. Actúa el argentino recientemente fallecido, Hugo Arana. César Troncoso, entre los que recuerdo. Tremenda. Muy tremenda buena película. Sí. Pero bueno, hay mucha cosa de él. Hombres, por supuesto, oriental, hombres y mujeres, Perico, como decíamos, Muchachos, que dice que es la única novela, Tierra y Tiempo, esa también, muy leída. Bueno, Tres niños, dos hombres y un perro, son relatos para niños impresionantes también. Pero bueno, mucha cosa. ¿Tenemos algo para escuchar o no? Sí, tenemos algunos cuentos o relatos breves en la voz de él mismo, de Juan José Morosoli, que ha quedado, por suerte, documentado en audio. Por ejemplo, Aguatero, que es un cuento del libro Perico de 1945, precisamente. El aguatero. Don Felipe debió hacerse aguatero por el amor que le tenía al arroyo y al agua. Hablaba de cauces, árboles, camalotes y lamas, haciendo gustar la sensación de frescura de lo que evocaba. Las palabras entraban por la boca. Además, era un poeta. Esta agua la espero donde se peinan las rubias. La recogía al término de un cauce encerrado entre sauces, cuyas cabelleras de raíces rosadas y rubias peinaban las aguas clarísimas. Este barril se lo pedí de favor al berral y a la menta mota, porque la cañada se ha dejado de saltos y solo se pasa durmiendo entre las plantas. está fresquita, y si la saca despacio, todavía va a encontrar la sombra de los camalotes. Cuando el verano comenzaba a sorber los arroyos cercanos, él se iba a buscar las vertientes saltarinas de los cerros. Decía que ser aguatero no consistía en traer agua en un barril, sino en levantar el agua del arroyo y traerla hasta la copa sin que ella se diera cuenta, descansada y fresca. Desviaba cauces, llevando la corriente hasta las tazas de piedra rosada, donde el sol inventaba arañas de oro. Llevaba tras sí las cañadas como si llevara un animal amigo. Se indignaba cuando alguien arrojaba un terrón en la corriente limpia. De los aguateros que conocí, ninguno amaba el agua y el arroyo como él. La forma en que vertía el agua en las tinajas era una bella fiesta que no olvidaré nunca. Ese era Aguatero, del libro Perico. Y para cerrar, Ángeles, para irnos a la pausa, invitando a leer a Morosoli, que viene a construir la literatura desde lo más profundo del Uruguay de campo. Otro de los cuentos leídos por él mismo, de Perico, que es Arenero. Arenero. Estas arenas del Santa Lucía sí que son arenas, y las aguas andan siempre entre las piedras, no conocen el barro. Además dan de beber a una ciudad. Perico deseaba irse un día aguas abajo y conocer bien el río, lo que se dice bien, porque un río debe tener cosas para ver que no se acaban nunca. Lo piensa ahora que está paleando arena, llenando la carreta para ir al pueblo. En el cauce lento se levanta una suave niebla. Los bueyes alientan un vaho que asciende en la amanecida. El fueguito carrero calienta la pava ennegrecida. Vuelan rectos hacia el cielo los aguateros y las tijeretas, cortando con golpes de cola las últimas estrellas. Hay arena más fina en el mar, le dije un día. El mar, él no lo había visto, pero conocía a un hombre que viajó por él. Nunca le había hablado de las arenas del mar. Le llevé un puñado un día. La miró y dijo simplemente: esto no es arena, es polvo. No ensucia las manos, pero no es arena. Arena es esto. Levantó del río un puñado, la extendió en la palma de la mano. Se puede poner en la boca. Es dulce y fresca. Paleaba y paleaba Perico. La mañana comenzaba a levantar árboles contra el sol que estaba creciendo tras el bosque. El mar sería lindo, pero no tenía árboles. Los barcos no eran sino carretas. No necesitaban caminos para viajar. Y terminaba: mi padre, que era carrero, iba así por los campos. Las estrellas lo guiaban. Él será arenero toda la vida. Le gusta mucho el río, las arenas, los árboles. Cuando a uno le gusta una cosa y puede serlo, no precisa más. Todo es lindo, la mañana y la tarde. ¿Y el mediodía? Guardar bajo las arenas una sandía y luego partirla y comerla y beberla mientras arden las cigarras en el talar crespo y gris. ¿Y la noche? Hay un rato en que el río no canta, oye. Creo que el agua se queda quieta y no va a ningún lado. Oír esto es lindo, es más lindo que oír los ruidos. Claro, oír el silencio tiene que ser lindo. Y sacar arena de donde se debe sacar. No es cuestión de sacar y sacar, no. Hay que sacar la que el río no necesita. Y para esto hay que conocer bien el río, que es una cosa viva y está en su cauce como un cuerpo vivo en el aire, y se va por donde necesita ir. Y Perico hace en la vida lo que desea hacer. Va por ella como un río por la tierra. Cumple su misión con respeto de sacerdote por su religión. Pero él no sabe esto. Lo hace así porque él también tiene arena dulce y rubia en el fondo. Perico es como un río.